Andando. Ahora, bienvenidos todos otra vez a un el programa número 5, si no me equivoco. Estamos aquí, bueno, antes presentamos el programa. Bueno, es un video podcast donde vamos a hablar de la novela, de una novela que ahora presentaremos y vamos a spoilearla. O sea que el que no se la haya leído, pestañita y fuera. Nos presentamos, tenemos a Miquel Cudón. Hola, Miquel. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí desde Moncada. Y tenemos Hola, a estoy Jesús aquí. Cañadas desde el norte. Hola, hola desde Moncada también. Sí. Esa Desde la pared es muy Moncada alemana. típica de Moncada, ¿eh? Ese zapatero que tienes detrás. Esto es lo único que tengo de armario. Mira, Ajá. mira qué pena. ¿Eh? La vida en Frankfurt. Está desordenado. Bueno, pero porque yo soy así, ¿sabes? Vale. ¿Qué le voy a hacer? No, yo también, yo también. Y bueno, yo. ¿Tú Hola. quién eres? ¿Tú quién eres, tío? Alex. Como siempre digo, nada más. Una El niña Alex. más. Es Alex lo que decimos. desde su caverna. Yo desde la cueva, esta chiquitilla que extiendo los brazos y llego a las paredes. Bueno, hoy vamos a presentar el librito de aquí. Este de aquí, El sindicato de policía Yiddish de Michael Chabón o Chabón, no sé cómo le diréis. Shavon, en Michael algún sitio Chabón. ponía en el fonético el otro día y se decía Shavon. Shavon, en algún Shavon. artículo que leí. Bueno, Miguel Chacón. yo no soy Miguel americano. Chacón. ¿Era eso que tocaba hoy? Mira, yo creo que sí. A ver, lo cojo de Vale, la pila, lo he cogido así aleatorio de la pila y me ha no, salido vale. esto. Okay, Por ahora si mismo. no lo habéis leído. ¿Vosotros os habéis leído aquel libro que es Cómo hablar de los libros que no habéis leído? Es muy bueno, es un libro que existe. Vale, pues lo tengo muy empollado, o sea, no hay problema, venga. Yo he ido a hace 2 semanas, he estado en la Semana Negra y no voy a decir nombres en antena porque está feo decirlo, pero he visto a un escritor presentando a otro. Él sabe quién es. Si nos está viendo, le mando un saludo y un beso con lengua. Sin haberse leído el libro y con un arte, el hijo de puta, pero con un arte. Para el que ya ha ido a más de una presentación, se daba uno cuenta de que el tío no se había leído nada del libro. Pero qué bien. Qué bien, qué bien. Un 10, ¿eh? Un 10. Tengo una hipótesis en la cabeza, pero como Bueno, debe estar pues. feo, ahora no lo digo. Después fuera de antena te lo digo. Vale. No, no. Spoiler, a ver. Tú de spoiler hay que spoilear. Venga, venga, que lo Miquel, digas te has tú, venga. mojado, has Yo dicho que tienes una estuve ahí. hipótesis. Era Michael Chabon el que estaba presentando. Venga, al lío. Y bueno, ¿Os ha venga. gustado el libro o no os ha gustado? Pues eso. Que sí, que ya lo hemos Sí, visto. mucho. El sindicato de policías Sí. Yiddish. Yiddish. Cuéntanos de qué va, Ale. A ver, ¿quién quiere hacer la sinopsis? Vamos a hacer la sinopsis primero así mini, sin spoilers, ¿Lo habéis por entendido? al que esté ahora. ¿Qué? Hazla tú adelante, ¿eh? Venga. Vale, bueno, tenemos la historia, vamos a llamarlo una ucronía. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado judío de Israel no se instala en Palestina, sino que se instala en Alaska, en una islita de Alaska, que se llama Tisk. No, Tisk no. ¿Cómo se llamaba Sitka. la isla? Sitka. Uy, ahora estoy. Sitka. Sitka, Sitka. Yo he tenido muchos problemas con las palabras yiddish, con las palabras judías. De Bueno, hecho, en el Sitka no es una libro. de ellas, pero sí. ¿Sabes que al final del Está. libro, El libro al al menos final. al final del mío había un glosario? Te he enseñado ahora, sí. Tenemos un glosario de palabras judías, yiddish. Muy útil, porque había cosas complicadillas y, bueno, sobre todo la pronunciación, yo me hacía un lío. Bueno. La acción se sitúa allí. La acción empieza con el Meyer Landsman, que es el detective protagonista, que le llama al timbre y dicen: oye, el vecino de abajo no responde. ¿Puede haber pasado, detective? Bueno, va el tío, abre y se encuentra un tío que le han pegado un tiro y le han matado. Así, gratis. Y empieza ahí la acción. Y además el La libro acción se empieza desarrolla a sobre todo con el saco. protagonista. Y empieza a saco. Empieza. Encima, no te lo explica en plan. La sangre en la pared, te explica muy sarcástico, ¿no? Como el tío está acostumbrado ya a ver muertos, el man, y se lo toma todo con un humor muy, muy negro. De hecho, la novela es casi, si no es 99% novela negra, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Sí. Y bueno, la historia empieza ahí, y la historia básicamente va sobre. Tenemos una capa superficial, que sería la historia policíaca, luego tenemos otra, que es la de... ¡Hala! ¡Anda! ¡Alex se ha caído! ¡Alex se ha caído! Tenemos que cancelar el Spoiler Club, entonces. No, esperemos que vuelva a entrar. Mientras bueno, no vuelve, Alex, pues seguimos charlando un poquito, ¿no?, del libro. ¿Okay? Sí. Lo que estaba explicando Alex era eso, ¿no? Que con la excusa del caso policial, pues va explicando un poco la situación de este estado judío temporal, porque tiene una fecha límite, al final, al cabo de 50 años de haberse fundado, que es inminente en el momento de empezar el libro, pues se supone que revierte a los Estados Unidos. ¿No? Y un poquito va explorando el mundo y... ¡Hola, Alex! Ahí vuelve Alex. Sí. Hola, Alex. Hola, empezamos bien. Sí, se ha caído. Bueno, a mí el libro me parece que es, en ese sentido, el epítome de la ciencia ficción, ¿no? Lo que tiene que hacer la ciencia ficción buena, que es hablar de ahora, del hoy, usando la alegoría o bien del futuro, o bien, como en este caso, del presente cambiando un dato del pasado, ¿sabes? El libro está hablando mucho del Estado de Israel, pero del Estado de Israel nuestro, ¿sabes? Del de nuestros días. Tristemente famoso estos días por ser un hijo de puta, pero bueno, eso lo dejaremos para pa más adelante, si ya entramos en la conversación. El rollo es que, aparte del armazón este de historia de detectives Chandler puro y duro, ¿sabes? Con su detective, policía desengañado, que recuerda mucho a John Constantine, o al menos a mí me lo recuerda mucho, sí, el libro en realidad es un puñetazo a lo que significa ser judío y sobre todo a lo que sería el Estado de Israel hoy en día, ¿no? ¿Qué os parece? No sé si se parece al Estado de Israel. Yo en muchos detalles me parece más... ¿Vas a decir algo, Alex? Sí, dice por Twitter que el proyecto de hacer Estado de Israel en Alaska existió de verdad. Sergi Vicente. No, por lo que yo leí era una idea que valoraron de verdad en Sitka hacer una colonia o un estado judío, pero que por lo que yo leí, y puedo estar equivocado, o sea que a lo mejor Sergio lo sabe mejor, no digo que no, es una idea que no llegó a buen puerto, vamos, que no se hizo realidad. Yo no tenía ni idea de que hubo un proyecto así, la verdad. Y que es un poco la idea de Chabón, voy a llamar de Chabón, aunque esté mal dicho. La idea que le llevó a Chabón a escribir esto fue... De hecho, ¿conocéis el origen del libro, la historia de... Yo no. La historia de cómo lo escribió? El Chabón, ahora hago un poco una digresión. Que es viene al caso que hago una digresión, porque permitidme decir que el libro este lo que sí que tiene es que se va por las ramas cada 30 segundos. O sea, te explica algo que no tiene nada que ver, ¿no? Cosa que está muy bien y que hace muy bien y que no para nada desmerece al libro, pero el que espere una historia lineal centrada en el caso no es lo que se va a encontrar, centrada en el caso policial. O sea, que ahora voy a hacer mi propia digresión. El Chabón en cuestión, un tiempo antes de escribir el libro, se encontró un librito en una librería de viejo que era algo como ¿cómo decir esto en Yiddish? Y era una especie de glosario muy completo para, si fueras a un país en el que se habla en Yiddish, como tenías pues que comprar un billete de avión, que pedir una taza de café, pues como todos estos, como todas estas guías de viaje, como todos estos glosarios. Y él escribió un artículo que al menos al final de mi edición está replicado, es muy cortito, explicando que lo encontró, explicando lo mucho que le había sorprendido y que un poco pues que había encendido su imaginación porque es un libro para ir a un país que no existe. Esto lo escribió porque en ningún sitio se habla Yiddish como se supone que podrías utilizar. En ningún sitio puedes ir y comprar un billete de avión en Yiddish. Claro. No, porque no se da el caso. Lo escribió esto en un artículo, no sé dónde, pero de amplia difusión. Y fue criticado mucho, mucho, mucho por la comunidad judía. Le corrigieron, que sí que había sitios en los cuales esto pues podía ser aplicable, ta, ta, ta, ta. Y él explica en el epílogo este que tenía yo, que por un lado, pues les daba la razón, que vale, que de acuerdo, que se había equivocado, pero que por otro lado le daba tanta rabia que le corrigieran, que escribía el libro para joder. Digo, ¿sí? ¿Quieres ver cómo sería un país en el que se hablara Yiddish? Toma país en el que se habla Yiddish. Y por eso toma por culo. Ya está. Es una anécdota, pero que a mí me hizo bastante gracia, la verdad. Oye, pero que sí que tienes razón en el rollo ese de la digresión que te acabas de marcar y que se marca a Chabón muchas veces. Yo en literatura No me viene a la cabeza ningún ejemplo de novela que haga eso, pero en peli, por ejemplo, lo hablamos hace poco, me recuerda a Snatch, me recuerda a Lock and Stock, ¿sabes? A ese tipo de cine criminal que hace Guy Ritchie, que en medio de un diálogo, ¡pa!, para el diálogo, para contarte la historia del personaje que estaba metido en el diálogo y que dentro de poco, ¿sabes? Eso que te está contando volverá a aparecer, ¿sabes? Silvana 2. Lo que pasa es que es súper jodido de hacer, ¿sabes? Sí, no, y él lo hace muy bien, y de hecho lo hace más al principio, ¿no? O conforme se acerca al final del libro, se centra más quizá en la resolución, que es lógico, en la resolución del caso, pero al principio se va muchísimo por las ramas. Y de hecho, a mí no me pasó, pero entiendo que haya gente, o sea, no me extrañaría que hubiera gente a la que eso le molestara. ¿No? Porque puede frustrarte un poco según... ¿Sí, Ale? Según qué esperarás. Como norteamericano, me parece lo que decíais vosotros, una patada y un puñetazo a la comunidad judía, sobre todo por eso que estabas comentando ahora, hay mucha gente que todavía está intentando, de hecho lo estamos viendo ahora mismo, de cualquier manera, montar ese estado, y Chabón lo que hace es decir, no, o sea, si se montara, mira cómo podría ser, que es lo que habéis dicho antes, y de hecho lo que muestra, lo que está aquí, yo creo, es muy, muy negro, es muy de novela negra, es chungo, es muy chungo, y de hecho... Esto ya, vamos a entrar en spoilers. Durante la novela, la comunidad judía se pelea continuamente con los nativos de Alaska. Eso, ahí te quería ver. De hecho, yo sí que veo ese reflejo del Estado de Israel hoy en día, porque se habla de las bombas que han puesto en no sé qué asentamiento de los nativos, de los Tinglit, ¿sabéis? De las tensiones entre los Tinglit y los Yiddish, ¿sabéis? Los judíos que están en Alaska. Y aparte, hacia el final, está la trama esta de que han puesto una bomba, coño, en Jerusalén. Ya que más. Sí, pero en este caso, en la novela al menos, los que practican el terrorismo son solo los judíos en la novela, ¿no? En teoría, en Palestina, tal como está ahora, lo practican unos y otros, ambos, tal como lo veo yo. Bueno. Sí, a diferentes niveles, pero bueno. Luego la balanza se inclinará hacia un lado u otro. No digo que la situación sea equitativa, porque no lo es, ¿eh? Pero en la novela los por ejemplo, son más bien, tal como te los dibujas, son más bien pacíficos. ¿O no? ¿Los judíos, dices tú? No, los indios. Ah, los indios, sí. Sí, los indios sí, pero bueno, tenemos al hermano de Lanchman que es pacífico. Pero es el típico pacífico de no me hagas enfadar porque tengo el martillo este machacacráneos. Al primo. El primo, ¿no? El primo. ¿Qué? El primo, sí, no sí. El hermano. Primo. Y me iba a comentar algo sobre... Ah, sí. ¿Es tu personaje favorito? ¿Cómo? Ah, que es tu personaje favorito. Mi personaje favorito. Me costaría elegir un personaje favorito, ¿eh? De hecho, a mí me gusta mucho Lanchman. ¿Sí? Sí. El es primo Lanchman está creado mucho para que te guste, ¿no? Es el típico... Hard-boiled. Bueno, en realidad es el protagonista, o sea, la historia, aunque se explique en tercera persona, se explica desde su punto de vista. Sí. ¿No? Es tercera persona parcial, se llama, tercera persona parcial, o tiro libro indirecto, como se diga, pero siempre lo que se explica es solo lo que él ve y lo que él piensa. Le está haciendo pensando. Sí. Aunque hay dos capítulos en los que hace trampa, hay un capítulo en el que se explica, hay un capítulo dedicado a la madre del muerto, ¿no? Desde el punto de vista de ella, y hay un capítulo que a lo mejor está un poquito más justificado, que es desde el punto de vista de Litvak, el señor aquel laringotomizado que... Sí, sí. Que cuenta la historia de cuando tenían al Mesías. Es que está muy bien buscado, muy bien ligado el tema del Mesías, ¿no? Porque no es... El Mesías, como yo lo concibo, que era pues Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Era, en cada generación nace un hombre virtuoso que liderará al pueblo en este durante ese bueno, tiempo. Eso, para... eso es dogma judío, ¿no? Puro y duro. O sea, en cada generación nace uno que tiene el potencial de ser el Mesías. Y Jesús fue uno de ellos. Lo que pasa es que los judíos dicen que no fue el Mesías. ¿Sabéis? Los católicos cristianos dicen que sí. Y el caso es que toda la novela, para que no se la haya leído y esté aquí disfrutando de los spoilers, se trata de eso, de una trama que rodea a un supuesto Mesías, ¿sabes? Que es el asesinado al principio del libro, ¿no? El libro empieza que han asesinado al Mesías, pero no se sabe. Toma spoiler. La madre de todos los spoilers. La madre de todos los spoilers. De hecho, hay una conversación muy chula, que no sé si es la de Lanzmann y el rabino, no me acuerdo, que Lanzmann hace un comentario sarcástico diciendo, y luego que entraréis en Palestina echando bombas. Cuando hablan de esto, de los mesías, de que hay un mesías de la generación, no sé qué. Que es la primera conversación que tiene con el rabino, creo que es. Que el rabino ni se inmuta cuando le dice que han matado a su hijo, que de hecho el mesías es el hijo del rabino Shiplim. ¿Shiplim se llama? Shiplim, creo. Pero el rabino, esto, no, le dice el rabino. Al rabino no te lo pierdas, porque ahora decimos el rabino y la gente se va a imaginar, o sea, un rabino venerable, ¿no? El rabino es una mole, una ballena que casi no se puede mover y que además es el gánster dueño de toda la isla de Sitka, ¿no? O sea, es el que controla todos los bajos fondos de sin dejar de ser súper religioso. Claro, pero eso es que es un punto también dentro del pesimismo este tan gordo que tiene la novela y que tiene Chabón, que tiene Miguelito Chabón, ¿sabes? El rollo de que los judíos ortodoxos en realidad sean los gángsteres, ¿sabes? O sea, meterlo con calzador o como tú quieras, ¿vale? O bien hilado, pero dentro de del hard-boiled, ¿sabes? Pero usando, de nuevo, tropo del judaísmo, ¿sabes? Que no haya gángsteres en sí, que no sean inmigrantes italianos, sino que sean judíos ortodoxos. Eso es odio, ¿sabes? Sí, porque además están los diferentes... Hay diferentes sextas, ¿no? Están los Verbo Ver, están los Sombreros Negros, y ahora no te sabré decir más nombres, pero hay va habiendo varios, ¿no? Y el primo de Lanzmann nació como indio, pero fue criado por su padre, bueno, por su padre, por sus tíos en realidad, pero fue criado como judío y es el judío más convencional de todos, en cierto sentido, ¿no? Es el que más se aferra a su identidad como judío, como herramienta de... Y sin embargo es el ejemplo perfecto, y por eso es mi personaje favorito, de nuevo este pesimismo, ¿sabes? Porque cuando se ve enfrentado a que su padre adoptivo ha tenido parte de que ve en los atentados, se desgarra el chaleco este que lleva, le tira el kipá en la cabeza y le dice todo el tiempo que odia ser judío y que simplemente lo está haciendo por su familia de adopción, que está aguantando, tragando mierda, ¿sabes? Y por eso es lo que para mí lo convierte en mi personaje favorito, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, Lanzmann es el héroe, el antihéroe de toda la vida de un hard boy, pero... Sí, pero está bien hecho. Pero está tan bien hecho, o sea, su personalidad está tan bien construida que me gusta mucho. Los dos, ¿eh? O sea, yo creo que son muy buen equipo. Y de hecho, la ex-mujer también es muy buena. Sí, de hecho... ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? Sí, que hacen el complemento muy bueno. O sea, Lanzmann por sí solo es un topicazo andante de la novela negra, pero lo que creo que le da el toque original y lo que lo hace, como dices, tu personaje preferido, son, primero, sus diálogos. Sí. Creo que son excelentes, o sea, son muy, muy, muy buenos. Como Lanzmann, o sea, como Chabón hace que Lanzmann tergiverse todas las conversaciones, las lleve a su terreno, a mí me parece impresionante. Y después... el complemento que hace con Berko y con su exmujer, que es su jefe, que la ponen de jefa suya. Sí. Pero yo ahí creo que a veces incluso se le va un poco a la mano, ¿eh? A ver, una de las cosas que más me han gustado son los diálogos. Pero intenta tanto ser sorprendente en todos los diálogos o darles estilo que a veces, sobre todo entre Berko y Lanzmann, si no lo supiera sería difícil adivinar quién es, o sea, confunde un poco las voces a veces, yo creo. Sí, a mí no me ha pasado. Con algunos personajes no. Bueno, De hecho, yo creo que Berko es la voz de la conciencia de Lanzmann. No hagas esto, Lanzmann, ten cuidado, Lanzmann, no sé qué. Y Lanzmann es del palo, tienes un moco en la nariz, cacho de feo. Muy directo, muy, muy mal educado, por decirlo así. Berko sí que tiene una faceta chunga, ¿no? De tío duro cuando se enfada, pero por el resto yo creo que se nota mucho la diferencia de diálogo. No digo en su comportamiento, digo en los diálogos. Hay una escena súper cinematográfica que a mí me gusta mucho, que es cuando saca el martillo. Sí. Cuando se meten en el territorio de los gángsters, de los ortodoxos, y Lanzmann, sí. que es un bocash, que es un puto bocash, sale de la del coche y se encara con unos matones ortodoxos, que son judíos ortodoxos que están ahí, y Berko tiene que salvarle el pellejo y lo que hace es sacar un pedazo de martillo que no cabe en el libro, que lleva en la parte de atrás del coche, y que encima va intercalando la historia de cómo ha hecho el martillo con el nota sacando el martillo, ¿sabes? Y es como una cámara lenta, sí. ¿Sabes? y que no te lo han mostrado antes, que tú no sabías que llevaba un martillo en la parte de atrás del coche. No, ¿sabes? Porque además es pura pose en realidad. Sí, está sí, exacto, exacto. ¿No? Porque él lo hace, incluso lo hace sin preocuparse de que sea étnicamente correcto, siempre lo hace como sea más impresionante posible que para la gente, y lleva hasta que era una capa de oso o algo, ¿no? Se pone la piel encima. Que hay como una leyenda, le ven los otros y le reconocen, y hostias, es el martillo, tú. O sea, se acojona solo de verlo. Coño, sí que es un gran personaje, coño. Es un gran personaje, porque encima es un buenazo, ¿sabes? Sí. De hecho, en la Wikipedia en algún sitio ponía que los Coen habían valorado hacer película de este libro, y yo creo que es muy Coen, es muy hermanos Coen, ¿no? Por tono, por... No sé por qué lo descartaron, pero les pegaba mucho realmente. Lo único que al principio, sobre todo, después ya, mira, se te olvida. Sí que creo que algo os comenté, me parece. Que tiene el vicio este de... Lo cual es que lo hace muy bien el cabrón, pero tiene el vicio este de... Entra un personaje, paro la escena, te lo describo exhaustivamente. Con mucha gracia, pero te lo describo exhaustivamente. O sea, tiene un poco de... Se le ve la fórmula a veces. Que muchos quisieran saberla aplicar también. Sí, tío, eso sí que lo hace. Cada vez que entra un personaje, lo escribo como si fuera Charles Dickens aquí, que, o sea, no sé, a mí no me ha rechinado, ni mucho menos. A mí no me ha rechinado, yo le he firmado el punto de ficción enseguida. Tampoco. Es por buscarle peros, ¿eh? No es que rechine, no es rechina, funciona perfectamente. Pero sí que lo tiene, o sea, tiene un método y lo va aplicando. Y que se esfuerza un poco demasiado por ligarlo todo, no hay nada que sea casual, ¿no? Y resulta que su hermana había muerto hace unos años, al principio no sabe exactamente cómo, pero después resulta que era piloto, había muerto en un accidente, pero resulta que había muerto en un accidente que tenía que ver con el caso que está investigando y que fue una baja colateral y todo acaba teniendo... Hombre, hay un pro y un contra, ¿sabes? Lo que pasa es que él no te aguanta tanta mierda y todo el mundo le está diciendo, deja el caso, se va a llegar la revocación, se va a acabar el Estado de Israel, no tienes la placa, no tienes la pistola, entonces el tío, bueno, y chabón necesita darle un poquillo de motivación, ¿sabes? O sea, de explicarte para que no te rechines de este tío quiere llegar hasta el final por cojones. Y para eso tiene que implicarlo personalmente. Y la única manera que se le ocurre, pues, es que eso, que haya, que su hermana sea una baja colateral en la trama. A mí también me rechina bastante, ¿eh? Pero lo puedo entender que el personaje sería poco creíble si siguiese hasta el final simplemente por yo voy a encontrar al culpable de este caso. Porque tiene 8 iguales. ¿Sabes? Sí. Entonces tiene que haber algo que le decida a seguir en contra de su jefe, de Dina, de Berko y de toda la gente que le rodea para encontrar el culpable de este caso en concreto. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No sé cómo lo habría hecho de otro modo, la verdad. Sí, sí. No, y también, a ver, tú antes has dicho que es el epítome de la ciencia ficción y entiendo por qué lo dices. Para mí, de hecho, dialoga más con el género negro que con la ciencia ficción. Una vez aceptado que vale, es una ucronía, lo es. Para mí sí. Hombre, pero el género negro dialoga, no me fastidies. Con la ciencia ficción. Claro, pero no es que dialogue, es que lo sigue. O sea, la estructura, el armazón sobre el que está colgada la piel de oso, que es la historia detrás, es género negro, duro y duro. Con la ciencia ficción, poco. Si no fuera una ucronía, si te hubiera explicado lo mismo sin ser una ucronía, que podría haber sido, ¿no? Hubiera funcionado igual de bien. Sí, y si Iris estuviera explicada en una mina de Atapuerca, ¿sabes? Pues tampoco sería... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Iris le da un toque fantástico que está ahí y que yo creo que le da una capa más. En este caso no la veo. ¿Porque te falta la tecnología? Sí, No por la tecnología, no, por el tono, por el tipo de historia que está explicando. No, la tecnología me da bastante igual en este sentido. Yo estoy de acuerdo con Miguel, ¿eh? Y tampoco creo que sea tanto por la tecnología o por el nivel más o menos de ciencia ficción, por decirlo así, sino por el tono, por lo que quieres explicar y cómo. O sea, el Iris, que ya lo comentamos en otro programa, todo entero es ciencia ficción. En el de Chaibon, lo único que es ciencia ficción es el estado en Alaska, por el resto podría ser una historia que pasara perfectamente. De hecho, podría estar pasando ahora mismo. Coincido con Miquel. Una cosa, Elías Odo dice que para cuando admitamos preguntas ya las admitimos, ¿eh? Lo que pasa es que las vamos viendo de vez en cuando. Le gustaría saber cómo comparamos el libro con La Conjura contra América. Pues es La Conjura contra América es uno de los libros que queremos leer en el Spoiler Club y todavía no hemos llegado a él. O sea que yo personalmente al menos no lo puedo comparar. Pero yo tampoco me lo leí. Llegará el caso, lo haremos al revés. Cuando leamos La Conjura contra América lo compararemos con este. Exacto. Y Yolanda dice que Lanzmann podría haber seguido con el caso sin la justificación de su hermana. Su adicción al trabajo ya lo justificaba. Totalmente de acuerdo, por eso rechina un poco, pero es verdad que lo vuelve personal. ¿No? Llega un momento que el caso se vuelve más. Pero es verdad, podría haber continuado, porque hasta ese punto él iba a saco también. O sea, no, tampoco tenía nada que perder y estaba centrado en el... Sí, pero tú entiendes la decisión del autor de vamos a implicarlo personalmente, ¿no? Sí, la entiendo. Y habría algún petardo que diría, pero es que no entiendo por qué se dedica a este caso y no a los otros 8 que tiene abierto. ¿Sabes? Los otros 8 dosieres negros que Vina le ha puesto el clip negro al principio. Yo creo que a él, sí, lo entiendo, ¿eh? Pero creo que en parte también es porque la figura del Mesías, este, Meyer era él, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Mesías? Mendel. La figura del muerto le fascina y también entra en juego que hay como un enigma que gira alrededor de un tablero de ajedrez que descubre cuando murió y eso también le engancha de entrada, ¿no? Porque el ajedrez es importante a lo largo de toda la novela. Bueno, el ajedrez es importante y eso también es novela negra pura y dura, ¿no? El rollo de que en la escena del crimen inicial esté la pista que te dé al final la clave, pero que él no se dé cuenta hasta el final, ¿sabes? No. Que es el rollo del cacharrito este del asma que está usando, está reemplazando un caballo y que eso se da cuenta él justo al final, coño, eso es Chandler puro, ¿sabes? Sí. Yes. O sea que tengo yo razón, ¿no? Entonces, ¿o cómo? Sí, de vez en cuando sí. Una cosa, un detalle que me pareció buenísimo, que después ya me han dicho que eso es así, que es verdad, o sea, pero yo claro, yo no lo sabía. Es el tema del... No, no sé en castellano cómo lo decían, en inglés era el Boundary Maven, ¿no? El Zimberlist, el profesor Zimberlist este que se dedicaba a tirar cuerdas, como haciendo unos mapas, para que durante el Sabbat los judíos pudieran salir de su casa, pero hacen como una especie de gimnasia mental que justifica que en realidad no están en la calle, están como dentro de un... En español es experto en demarcaciones. Vale. No suena igual de bien, pero vale. Me pareció genial eso. Eso me recordó un poco al Kraken de China Mobile. Ok. No sé, el sentido del humor del personaje este era es que es como... No es magia, porque es simplemente tira las cuerdas y tiene unos mapas y puede pasar, pero era algo que podría haber pasado en el... ¿No os acordabais del personaje aquel del Kraken, que era como un espíritu que iba de estatua en estatua, iba saltando? Sí, no, sí. No. Sí, sí. Ah, es un muñequito también y cosas así, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno, también un rollo casi la ciudad y la ciudad, ¿no? Denominas las cosas de una manera para que pertenezcan a un sitio u otro. Denomino, digo que esto es mi casa y entonces estoy dentro de mi casa porque está dentro de las cuerdas. Sí. Sí, sí. ¿Cómo debió ser recibida esta novela entre la comunidad judía? Oye, yo quería preguntar, ustedes que os preparáis estas cosas, no como yo, ¿sabéis si Chabón es judío? Yo entiendo que sí. O sea, que no lo sabéis. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí? ¿Pues lo confirmas? Sí, ha dicho que sí y ha caído. No, ha dicho. Se ha ido. Ha dicho que sí y que os den por culo, se fue. Yo entiendo que sí. A ver, si alguien lo está viendo por Twitter y nos lo puede... confirmar. Hombre, Ignotus Enfurecido nos dedica un... Vale. Mira, no estoy de acuerdo con Sergi Viciana. Que dice, anda, Cudón, la Cifi solo es solo el escenario, aquí en cualquier buen libro. No siempre. A veces la Cifi es más que un escenario. Puede ser, ¿es solo un escenario? Puede serlo y ser buena Cifi. Ejemplos. ¿Quién? Ejemplo de Cifi donde la Cifi sea más que el escenario. Ejemplos de donde la Cifi sea más que el escenario. Sí. Vale, deja que me los piense, ¿eh? Ahora, joder, claro, tenías que preguntar, ¿verdad? Nah. Mira, La Guerra Interminable de Joe Haldeman, pues joder, todos los que usan el, pues por ejemplo, el de Ursula K. Le Guin de, joder, ese también, Los Desposeídos, vale. Si no fuera Cifi, si, no, lo usa para explorar unos temas que si no fuera Cifi no podría explorar. No, que no me lo leí yo, que pensé, carajo. Vale. Un ejemplo es que tú te hayas leído. Vale. Vale, entonces sí, que no sea solo escenario. Oye, yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Hay algo que nos haya gustado del libro? ¿O estamos de acuerdo en que es un pedazo de libro y punto? No, yo creo que es un pedazo de libro. Yo creo que es un pedazo de libro, pero siempre hay cosas que rechinan, como lo que hemos comentado antes de lo del caso de Chamón. Y no sé si lo habéis dicho antes, me parece que sí, pero hay veces que fuerza demasiado el estilo este, que es muy peculiar y me ha molado muchísimo, es muy bueno. Pero a veces que lo fuerza al límite, lo de la tercera persona, a veces no. Pero bueno, en general. Sí, yo creo que para empezar. Lo que tú comentaste en algún momento, en algún tuit, de que te sorprendía que fuera en presente y en tercera persona. Sí. A mí no me sorprende tanto, ¿eh? Pero creo que lo hace muy bien. Que en este caso sirve muy bien para meterte en situación y te mete de lleno en el libro, y en parte es por eso, por es la que habilidad que tienes. No estoy seguro de haber leído ninguna novela que use este tiempo verbal. No estoy seguro. Bueno, a lo mejor no, no se me ocurre ninguna, pero me sorprendería profundamente que fuera la única novela que existe que hace eso, conocida, ¿eh? Además, o sea, así popular. Por cierto, Jesús, que sabe más, nos va a iluminar. Esa voz narrativa que elige, yo creo que está elegida así para expresar la inmediatez, ¿no? El rollo de que se va... Claro, sí, eso está claro. El porqué está claro, pero no es una cosa única, vamos, que no es un recurso... No, yo no he dicho que sea única. Yo digo que me sorprende, y creo que hasta ahora, es que me acuerde, no he leído nada que haya estado escrito así. A lo mejor tengo una memoria pez, ¿no? Pero... Y tampoco digo que sea única, digo que me sorprende. Y es escrito en presente en tercera persona. Sí. Dime ejemplos, a lo mejor me... No sé, así mirando en mi estantería, estoy viendo aquí el de Rojo, Alma, Negro, Sombra, de Birro. No lo he leído. Me cago en la puta. Bueno, creo que Mujer abrazada por otro. No lo he leído. Y Un minuto antes de la oscuridad, coño, seguimos con Birro, que lo tengo ahí arriba. Mira, además de... Yo ahora vuelvo un poco atrás porque he dejado, siempre cuando uno piensa en algo, lo de libros de ciencia ficción que no sean pura, que la ciencia ficción no sea solo escenario, aparte de los que va diciendo Elías por el Twitter, que estoy de acuerdo, Peter Watts, Greg Egan, pues mira, uno que sé que le gusta a Sergi, El cenital de medio hueso. No es solo escenario, o sea, es la base de lo que explora, por ejemplo. Vale. Como decía otro, ¿eh? Ahora tampoco vamos a hacer una lista exhaustiva, pero... Que no tengo nada en contra de la ciencia ficción como escenario, tampoco, también te lo digo. Pero... Vale, seguid hablando. Elías nos llama putos ignorantes. ¿Eh? Elías nos llama en Twitter putos ignorantes. Gracias igualmente, Elías. Elías, que se te ve el plumero. No sé si solo a nosotros, yo, a mí no, que yo no os he dicho que solo sea escenario, es a vosotros, ¿eh? Yo no he dicho ni una cosa ni la otra, yo me he quedado callado, o sea, que es imposible, vale, Jesús. No, tú callado como una puta y el otro, yo no, creían, carajo. Ha sido Jesús. Una pregunta para vosotros, que yo lo he leído en inglés, ¿qué opináis de la traducción? Si yo leí la primera persona, era ininteligible. Hay una cosa, bueno. De la traducción hay una cosa que a mí, bueno, supongo que será también en inglés. Que a mí me rechina. Y son las palabras en judío, en yiddish. El glosario ese que hay al final. ¿Por qué? Claro, yo el glosario que está ahí lo descubrí al final, con lo cual no me ayudó en nada. Ole tu huevo. Hay un montón de veces en la novela en la que las acotaciones dice, y esto, lo siguiente lo dijo en americano, y esto lo dijo en americano, y esto lo dijo en americano. Claro, porque me hace pensar... que el resto lo están diciendo en hebreo, en yiddish. Así es, sí, y cuadra con lo que os he explicado al principio, el artículo aquel del glosario yiddish, sí. Claro, pero entonces, ¿por qué pones palabras yiddish en una cosa que ya está en yiddish? Para enfatizar. No lo veo. Sí, lo he dicho muchas veces. Todo está en yiddish, ¿por qué me pones una palabra dentro en yiddish? Sí, todo para lo que muchas veces que dice... Para que te acuerdes. Pero, por ejemplo, yo creo que Caña se refiere a cuando dice bueno, coma, nu. Nu significa sí. Bueno en yiddish. O sea, dice, sí, bueno. El hay un montón, sí, sí. Sí, el chole, el pizza, el no sé qué, sí. A mí no me molesta. No, a mí no es que me moleste, es que no lo entiendo, es que me rechina. Porque, ¿sabes? Es como cuando ves las pelis mexicanos hablando, que supone que están hablando en español y dicen palabras en español aparte. No... Es un aderezo, no le veo problema. Si no es que te diga que hay un problema, picha mía. Digo que no, que sí, no, que te entiendo. Que es artificial, quieres decir. Claro. Es como el, vosotros habéis leído el de Ancillary Justice, este que se está ganando todos los premios de... No. Vale, pues parte de la base de que está explicado, parte de la novela al menos, está explicado en un idioma en el cual no se hace diferencia entre... El idioma no diferencia entre géneros a nivel de pronombres, ¿no? Pero claro, la novela está escrita en inglés, el inglés sí que diferencia. Entonces, la del compromiso que al que llega la autora es que siempre usa she, her, todo lo vuelve femenino para que tú pienses, aquí pasa algo raro. Lo raro que pasa es que en el idioma original pues no pasaba. Pero eso a mí a veces me rechinaba también porque yo pensaba que el idioma la traicionaba. Porque claro, se supone que está escribiendo en un idioma que no es en el que está escribiendo de verdad, pero para simularlo lo fuerza un poco. Es un poco lo que dice, pero allí me rechinaba más que aquí, aquí no le veo problemas. A lo mejor si gana el Hugo podemos hablar de ella. Ancillary Justice. Sí, da para hablar, porque además no creo que a todos nos guste igual. No. Este. Que, sí. Sobre la traducción. Volviendo al tema inicial que ha desarrollado todo esto, Elías pregunta sobre la traducción, y dice que la primera frase, no sé si decía Elías, a ver, sí, que la primera frase era inteligible, pero la leo. 9 meses lleva Lanchman apalancado en el hotel Zamenhof, sin que ninguno de sus compañeros de alojamiento se las apañe para que lo asesinen. Y ahora alguien le acaba de meter una bala en el cerebro al ocupante de la 208, un jeep que se hacía llamar Emmanuel Lasker. ¿Qué tiene de inteligible? Es perfectamente entendible la frase, me parece. ¡Puto ignorante! Me ha parecido una traducción bastante buena, no sé, personalmente. Sí, a mí también. A mí también me ha parecido que la traducción está muy bien. La verdad. ¿Quién traduce? Calvo. ¿Sabéis? Javier Calvo, hostia, no sabía. ¿Y el de Cabellering Clay también lo tradujo él? Ni idea, no lo tengo por aquí. Susana Vallejo nos dice que no, que Cenital es justo la importancia del escenario sobre el resto. No estoy de acuerdo. Y Sergio Viciana, que a lo mejor es porque es al revés, lo de las palabras en Yiddish, que esa palabra la dice en inglés, pero no parece, ¿no? No. Además, no hay nada que te diga eso. De hecho, te dice... Esto lo dijo en americano, ¿sabes? Pero y siempre son expresiones de estas de... Y hay juegos de palabras. Me acuerdo el del Sholem, que Sholem en Yiddish es paz, que es peace, que suena igual que peace, que en realidad significa pieza o pipa, ¿sabes? Que es pistola. Sí, o sea, yo uso la palabra paz porque la traducción en inglés suena igual que el slang de pistola, ¿sabes? Me he explicado fatal, pero bueno, me habéis entendido, ¿verdad? Sí, de hecho en el glosario explica lo que has explicado tú ahora, sí, sí. Vale. Ah, se lo está leyendo. Tiro a la mierda. ¿No? Haciendo trampas. Sí. ¿Sabes? Una cosa que me sorprende, agradablemente, pero me sorprende, es que la novela se llevara el Locus y el Hugo. Es que es ciencia ficción, cojones. Sí, no lo niego, lo es. Duras penas, pero lo es. Pero me sigue sorprendiendo, no me parece que sea la típica novela que tenga que gustar de forma masiva a eso que venimos llamando fandom. Y también otra cosa es que después de venir de ganar el Pulitzer con el Cavalieri Clay, debía ser un bajón impresionante llevarse un Hugo y un Locus, pero bueno, ¿no? Pues sí. A mí me dio la impresión, y creo recordar que fue a partir de la descripción del rabino este, que está tan gordo, que es tan monstruoso, que yo me lo imaginaba como un Marlon Brando al final de su vida, ¿sabes? Sí. Entre eso y el Java de Hack. La impresión de que... También me lo estaba leyendo en español, ¿eh? No sé si será lo mismo en inglés, pero me dio la impresión de que había cierta ironía en el estilo. Y me explico. El tío hace tantas virguerías con el lenguaje porque está diciendo, te estoy hablando de un libro de género negro, de género de ciencia ficción, lo que tú quieras, ¿vale? Pero te estoy hablando de una cosa para crío, por así decirlo, ¿vale? De una cosa que no se considera alta literatura, vale. ¿Ok? Entonces te voy a empezar a hacer virguerías, como cuando un jugador de baloncesto, ¿sabes? Coge el balón y juega con un niño de 15 años y empieza a hacerle bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y lo vuelve loco y mete 3 triples seguidos, ¿sabes? Sí. Pues me dio la impresión de que estaba haciendo eso, de que estaba jugando con el lenguaje porque se había bajado del Pulitzer al Locus. Ya, pero eso lo hizo después, o sea, no se bajó del premio al Locus y como ganó el Locus dijo, pues ahora puedes jugar con el lenguaje, ¿no? Porque el primero jugó con el lenguaje y después jugó con el Locus. Entiéndeme, que estaba haciendo alta literatura antes y se bajó al género, por así decirlo. ¿Sabes? No, bueno, yo no creo. ¿Tú crees que no? No. Creo que no. Creo que, yo qué sé lo que pensaba él, pero no me parece que este esté planteado como literatura comparativamente menor comparado con Cavalieri Clay, que en muchas cosas es literatura de género también o recurre al género de la misma forma que este. Para mí. Te digo, solo fue mi impresión. Más incluso que este, si hablamos de género fantástico. De todas maneras, él tiene un par de libros de ensayos y yo me empecé uno mientras leía este, pero solo leí los tres primeros ensayos, y el primero hablaba del género y el tío lo defendía, o sea, el género en general, el concepto de género lo defendía muchísimo, como que no tenía nada que envidiar a la alta literatura, que era una definición idiota. O sea, que si ibas al... históricamente, pues grandes escritores habían escrito novelas de género, de un género o de otro, no digo ahora ya género fantástico, ¿no? Y que el objetivo de entretener, de ese concepto, era perfectamente respetable y digno. No sé, quiero decir que no... Si te he entendido bien, como que dijo, ahora voy a hacer algo aparentemente menor, pero os vais a cagar, no sé, yo creo que... Ya te digo, fue una impresión que me dio, ¿sabes? El rollo de te voy a hacer virguería porque estoy haciendo una cosa más suavita, ¿sabes? Sin embargo, Odo en Twitter nos dice que Chabón es fandom y que le hizo mucha ilusión ganar el Hugo. Perfecto, me alegro. Sí. No, sí, a mí me cae muy bien. Pero bueno, comparativamente, si le preguntáramos qué le hizo más ilusión ganar el Hugo o ganar el Pulitzer, ¿qué creéis que diría? ¿El Hugo te dan pasta? No, te dan un monolito como el Ignotus. Es que es igual que el Ignotus en todo. Ganar el Ignotus, ganar un... Tiene a ser lo mismo. Sí. Lo que dice Elías también, de por eso decía compararlo con la conjura contra América, ¿por qué Roth no triunfó en el fandom? Es una buena pregunta, ¿ves? Volveremos a ella. Yo creo que porque Chabón se ha referido al fandom muchas veces, quiero decir que él nunca ha ocultado que la de Cavalering Clay era una novela sobre cómics, me refiero que, y sobre entrevistas de ciencia ficción y tal, quiero decir que no es que apela al fandom, o sea, apela a sus simpatías, yo creo. Bueno, y que Chabón junto con Leffen, junto con Ulebeck y toda esta gente son los santos patrones del slipstick, ¿no? De gente que viene del fandom o que no tiene problemas con dialogar con el género y que hacen arte literatura. Sí. ¿No? Y eso Roth no es exactamente... O sea, yo no diría que Roth es slipstick, la verdad. No. En las que yo he leído suyas, para nada. En esta no lo sé. O sea, Roth a lo mejor no es slipstream, pero la conjura de los necios ni es slipstream, es ciencia ficción, es una ucronía. Si esta es ciencia ficción, la otra también. La conjura contra América. Sí, ¿cómo la he llamado? Pero sí, bueno, esa. La has llamado una rubia muy legal. Esa también mola, esa también es ciencia ficción. Eso. Una ucronía o fantasía épica. No sé. Sí. Green Dark, ¿tú cómo lo ves, Alex? ¿Cómo veo el qué? El rollo este del estilo y del fandom, no fandom. Bajarse, subirse. Yo lo primero que hice cuando me... Bueno, cuando iba por la mitad de la novela fue poner Michael Chabón en Google y me sale el tío con muñequitos de Marvel en las manos. Creo que con eso está todo dicho. Yo creo que este señor le no mola sé. Mucho y lo ha hecho a propósito. En vez de... Ha hecho a propósito escribir ciencia ficción. No más como una herramienta, sino como quiero meterme en el género. Pero yo creo que no creo que se lo haya planteado de esa manera. O sea, a lo mejor es lo que ha hecho. No creo que se lo haya planteado de esta manera. Él se ha hecho una pregunta que es muy de ciencia ficción, que es ¿qué hubiera pasado si? Y ha escrito una novela sobre eso, pero porque era la pregunta que a él le debía interesar, ¿no? Claro, es que tampoco te puedo decir mucho porque... Hostia, voy a escribir una novela de ciencia ficción, va a ser puro género, vas a cagar. Porque no creo que hubiera escrito esta novela en ese caso. Yo no he leído más Chabón, entonces no te puedo decir porque no lo puedo comparar con sus otras novelas. No sé si son más, menos, ciencia ficción, no tengo ni idea. Pero, ¿y por qué no? Y si estaba ahí en su cuarto y se sintió traviesillo y dijo, pues os vais a cagar, cabrones. Voy a meter una novela que no va a ser mucho de género, la voy a meter en el género y encima te voy a ganar los dos premios. El más importante de género, bueno, no sé si Pulitzer es el más importante de narrativa, pero uno de los más que lo es. Sí, de los pequeños. ¿Quién sabe? Pero no hay escritor que se plantea una novela diciendo voy a ganar estos premios. No, claro. ¿A ti qué te haría más ilusión, Jesús? ¿Ganar un Pulitzer o ganar un Hugo? Me cago en la puta. Es que el Pulitzer son $10,000, ¿sabes? Claro, un Pulitzer. Tengo que darle de comer a mi churumbele. Sí, los 25. Sí. Y me sacaría entonces, no en Minotauro. A ver, dos cosas. Elías pregunta si tenemos la versión en español, vosotros la tenéis por ahí, que leáis la primera frase, por favor. Ignotus enfurecido es muy previsible. Ha mordido el anzuelo, vamos. ¡Hala! Tira un cebo y lo muerde. Sergi nos dice que le dio la impresión de que la conjura contra América se avergonzaba de hacer sci-fi. y por eso no funciona en el fandom. Lo abordaremos en su día. Pues estas cosas sí, estas las tenemos apuntadas para... No, a guardar. Es que, no sé, bueno, tenemos una lista, ¿eh?, de libros a leer, no os creáis que está la de La conjura contra América, está en ella. ¿Y la primera frase la tenéis a mano? Yo la tengo en el Kindle. Sí, la he leído antes, la vuelvo a leer. Ahí está la primera frase. Muy bien. Sí, es que yo estaba buscando una cosa y no te escuché. ¿La vuelvo a leer? Sí. Bueno, voy a leer el primer parágrafo, que son dos frases. La voy a leer separadas y la vamos a analizar palabra por palabra para que veas, Elías, que yo creo que no es tan confundible. Leo. 9 meses lleva Lance parado en el hotel Zamen sin que ninguno de sus compañeros de se las apañe para que lo asesinen. Dice Elías que este Leo y ese son muy ambiguos, pero yo creo que queda bastante claro. Se refiere a Lanceman y a los compañeros de alojamiento del Zamen, del hotel, son chungos. O sea, te está escribiendo Lanceman, que va por ahí cagado porque el hotel este es chunguísimo, ¿no? Bueno, él lo lleva bien, ¿no? Bueno, cagado tampoco creo. No te he oído muy bien yo, bueno, porque cagado no. Efecto vocoder raro aquí. Cagado no, porque dice que lleva apalancado, o sea, tampoco raro. Es que esté muy preocupado. ¿Me pero vamos, que tenemos razón nosotros. No lo sé. Lía, que no pasa nada por equivocarte, ¿eh?, alguna vez. No, yo no te he oído, no he oído la frase, Alexander, lo siento, Alex. El Hugo siempre, putos capitalistas. Tiene razón. Vale. Bueno, o sea, a mí me ha parecido un gran libro, ¿eh? A mí me ha parecido un gran libro. Llevamos 50 minutos diciendo lo bueno que es y Alex se ha vuelto ahí. Ha vuelto. Sí. No sé si sí, a mí también me ha parecido... Oye, pero eso sí, o sea, ya lo hemos dicho que nos ha gustado. No tengo... ¿Quién se ha leído Cavalier Ancla? Tú sí que te lo has leído. Sí. ¿Cuál te gusta más? Es jodido, ¿eh? Porque es que Cavalier Ancla fue mi primer contacto con Chabón y me voló la puta cabeza, ¿sabes? Sobre todo el rollo de que se pudiera hacer algo así, ¿sabes? Una historia sobre cómics, sí. Pero en realidad, ¿sabes? Este rollo de literary fiction, que a mí no me molesta la etiqueta, por otro lado. No. No sé vosotros. Bueno, es que las etiquetas les hago, o sea, sí las uso, pero tampoco les hago mucho caso en ese sentido. Es decir, que si el libro funciona, funciona. Llámale X. Alex se va, viene, se va... La semana sí. El mes que viene lo citamos en un locutorio. Sí. No sé, a mí a lo mejor Cavalier Ancla me sorprendió más. Lo que dices, también era el primer libro de Chabón que leía. Pero no me atrevería a decir que me gustó más que este. No sé. Una escena que me gusta mucho, la transformación de la exmujer, o sea, cuando decide que sí, que vale, pues que, ¿sabes? Cuando viene el agente este del gobierno americano diciendo, este caso lo vais a dejar porque tal, porque cual y porque cual. Y ya se le mira y le dice, es una pena porque te lo iba a dejar todo súper atadito y tal, pero ahora te jodes. Sí, pero una vez más, ¿ves cómo está hablando de la realidad de hoy? ¿Sabes? De Estados Unidos metiendo mano en el conflicto. No, sí, en eso sí. Es que es picha. ¿Sabes? Es sci-fi pura y está hablando de la realidad de nuestros días, pero de nuestros días no, de hoy. Incluso, mira, ¿sabes dónde veo mucho lo de la realidad de hoy? Cuando hay hacia el final de la novela, pues los judíos vuelan la mezquita árabe en Jerusalén y todo el mundo, el planeta, se lleva las manos a la cabeza, menos la gente de Sitka, y salen a la calle a celebrar, ¿sabes? Todos están de fiesta porque han volado la mezquita en Jerusalén. Eso es lo de hoy. Aquí me llegó, ¿eh? Aquí. ¿Qué? Aquí, además me lo leí, o sea, esa parte, volví a ella a leérmela el domingo, me parece, porque es martes, el sábado, el domingo, y se me cayeron los huevos al suelo, ¿eh? Cuando me la leí, porque no me acordaba de ella, y me dio un puñetazo, vamos. Me dio un puñetazo. Bueno, además... ¿Sabéis esta frase que está tan en boga? Ahora. Te digo, justamente si te la lees ahora, con todo lo que está pasando. Claro, claro. De hecho... Hay imágenes de gente, ¿no?, en Israel, sentados en el porche, mirando cómo caen las bombas en Palestina. Pues, coño. Exacto. ¿Sabéis esta frase que estuvo tan en boga en las presentaciones de Mañana todavía de la de Ray Bradbury, de escribir para evitar el futuro, no para preverlo? Pues toma frase, ¿sabes? Y toma escena. Muy jodido. Es que tiene grandes escenas, ¿eh? O la escena que el que el hijo, que la madre, digamos que está explicada desde el punto de vista de la madre del Mesías asesinado, antes de que le asesinaran, cuando el Mesías, claro, porque el Mesías descubre que es gay y lo lleva mal eso, ¿no? Bueno, lo llevan mal su familia en realidad, y decide huir de casa, ¿no? Llevarse a los tíos y a las drogas, y mientras va haciendo milagros por ahí, o sea, él sigue haciendo de Mesías, y vuelve disfrazado de mujer a su madre para decirle adiós. Una gran le dice, mamá, no soy un travesti. Es buenísimo eso. Hay escenas muy buenas. Sí, porque además es que, volvemos a lo mismo, es un puñetazo en la cara de lo que significa ser judío, ¿sabes? Porque toma, tu Mesías es gay y aparte de ser gay, que para vosotros es una jodienda, se mete heroína, o sea, es un heroinómano, ¿sabes? Y pero sin renunciar al humor, ¿sabes? Sin renunciar a esa comedia dentro de la tragedia, ¿sabes? Sí, es lo que iba a decir, ¿qué os parece? ¿Que tiene más de humor o más de tragedia? Es agridulce, no voy a responder esa pregunta. Yo lo veo más de tragedia, pero lo que pasa, probablemente es una cosa muy judía, si mira ironía, tipo pelis de Woody Allen y tal, yo creo que acercarse a esa tragedia con una cierta dosis de humor amargo, probablemente sea una cosa muy suya, ¿sabes? Estoy generalizando aquí de una manera brutal, ¿sabes? Todos son iguales, pero bueno, me he quedado más ancho que largo. Yo fui marcando algunas frases que me hicieron gracia. Una de ellas es un Mesías que se hace... Estoy traduciendo del inglés, ¿eh? O sea, que a lo mejor no es así en el que tenéis... Un Mesías que llega de verdad no es bueno para nadie. Es una esperanza cumplida que ya es media decepción. Aquí voy, tengo esa misma frase marca también. Me da un besito. Pues, ¿Quién es esta gente? Son judíos. Judíos con un plan. Ya sé que es una tautología. El Mesías, este heroinómano y homosexual, podía haber salido tranquilamente, aunque después el tono es muy diferente, de los cómics del predicador de Garth Ennis, ¿los habéis leído? Sí. Podía haber estado ahí tranquilamente. Sí, y Lanzman podía haber sido también Jesse. El rabino gordo, sale el papa gordo allí, en realidad, en el... Sí. Podría ser una influencia, no reconocida. Hay otra frase que tengo apuntada por aquí... que hablando, porque estás hablando del Mesías, me he acordado de una frase que en la que Lanzmann se burla del tema del Mesías, porque bueno, lo hace continuamente, y lo compara con un pollo que un cocinero está a punto de machacar y justamente el pollo hace algo, no lo puede machacar y lo considera, no, el pollo es el Mesías, no sé qué. Y luego con un conejo... ¿esto es una burla de Chabón, de Lanzmann, o sea, es una cosa del personaje, o creéis que es Chabón el que está haciendo la burla directamente? Bueno, lo del pollo es que es como una señal, ¿no?, que ha habido, que se comenta. Es un rumor que hay al principio de un carnicero que estaba a punto de trinchar un pollo y el pollo se volvió y dijo que el Mesías estaba a punto de volver, ¿no? Algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que es Chabón que se burla de ser judío? No, hombre, la novela el tema del Mesías. Es irreverente. Lo que está claro es que la novela es irreverente. Sí. No sé cómo fue recibida por la comunidad judía, pero... Es verdad que antes lo has preguntado. ¿Tú qué opinas, Miquel, de eso? Yo no tengo ni idea, la verdad. No opino. ¿Lo sabes o no lo sabes? No lo sé. Ah, pues no tengo ni idea. Tú eres el que ha leído cosas... Una cosa que me hace gracia es que dentro de todo que están pues los verbover, ¿no? El círculo del rabino. Que están planeando una especie de, pues eso, de conspiración para cuando se acabe el estado de Sitka, pues recuperar Israel, ¿no? Bueno, volver a Jerusalén. Que se supone que habían estado allí, pero que el Estado de Israel fracasa y es cuando tienen que salir por piernas todos, ¿no? O sea, no me parece que, no sé si por conflicto con los palestinos o no me acuerdo cuál era el motivo ahora, pero el Estado de Israel en 1948 se hunde y todos vuelven y todos van a Alaska. Pero dentro de que están haciendo una conspiración, en el fondo son súper creyentes, ¿no? Porque una de las pistas que encuentran es que hay una especie de rancho enorme, que además tienen un centro de rehabilitación para el Mesías y eso, está lleno de vacas, y hay algunas vacas ocultas para que nadie lo descubran, que son vacas rojas, ¿no? Red Hellner, no sé qué, que son las vacas de la profecía, que es una cosa súper rara, pero las buscan de verdad, o sea, buscan las señales de verdad de la profecía como para hacer... Un poco el tema del libro, claro, es la profecía autocumplida, ¿no? O sea, quieren el plan suyo, exacto. El plan suyo es repetir todos los pasos que dice el Talmud que tiene que cumplirse para que llegue el Mesías. Sí. Para que tener la excusa de el Mesías ha llegado, tenemos que volver a Israel y nos tienen que conceder la tierra. Claro, o sea, dentro de da igual que el Mesías haya muerto, da igual que sea heroinómano, pero y que da igual que no lo tengamos, pero tenemos que necesitamos los ingredientes, la receta para que podemos volver a Israel. Sí. Exacto. Que es muy de fanáticos, por otro lado, ¿sabes? Es que son fanáticos, sí, sí. Oye, nos pregunta Yolanda si la broma infinita es sci-fi. No la leí. Es posible que no la lea nunca. No. Hostia, la broma infinita es de Wallace, ¿no? Oster Wallace. Sí, sí. Es un tocho, sí, sí. ¿No? Sci-fi, no sé, debe ser Slipstream, ¿no? Como mío. Ahí me da pereza. A ver, miles de oyentes que hay escuchando el programa, ¿no lo recomendáis o qué? Hostia, yo confieso que la he tenido en mis manos y he dicho... Me da tanta pereza como La Casa de Hojas, que han de ser muy diferentes, ¿eh? Pero que son libros que los tengo en la mano y digo, mañana, hoy no. Mañana, ahí estás. Mañana todavía. Un personaje que en inglés me gustó mucho, no tiene ninguna importancia en la historia o poca, ¿eh? Es el periodista que un poco hundió a la familia de Berko, al padre de Berko, ¿no? Hay un periodista que se supone que es, me imagino que americano, pero el caso es que no sabía que ha aprendido el yiddish después y lo habla mal. Y lo habla como si fuera Shakespeare, o sea, lo habla súper súper rocambolesco y de hecho hay un momento dado que se pone a hablar en americano, se supone, y habla bien. Y cuando en cambio está intentando hablar en yiddish, habla con unos arabescos y unas circunvoluciones extrañas y... Bueno. Y de hecho Lanzmann se burla y dice, a ver, habla americano porque no tienes ni idea de hablar yiddish. En castellano sé qué, ¿lo hacen bien? ¿Cómo se nota? O... No, a mí no me... Yo de hecho no me acuerdo de esa parte, no me sorprendió tanto. O sea, me acuerdo de lo del habla americano, pero creo que el tío lo hablaba broken yiddish, ¿sabes? Pero no... Se nota porque lo dicen. Por lo menos a mí no me... O sea, la diferencia de un diálogo a otro es muy muy leve y se nota, o sea, te fijas más porque Lanzmann se burla de su acento, de su forma de hablar, de su forma de construir las frases. Si no, yo creo que puede pasar muy desapercibido, por lo menos en la traducción, no me lo he leído en inglés. En inglés, en absoluto. Estoy buscando a ver si encuentro. ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis de cómo se llamaba el personaje? Mientras tanto, estoy buscándolo, pero es que no me acuerdo. Es que en la Wikipedia hablan de la recepción de los judíos, a ver si mientras tú buscas recepción, Mientras buscáis esto, que había sido, bueno, pero hablan de preemptive criticism, que entiendo que es críticas que no basadas tanto en la, o sea, defensivas, ¿no? No basadas tanto en el libro. Bueno, que se quejaban de la fea visión de los judíos que tenía el novelista. Vale. Y que el Post, bueno, un diario decía que la descripción de los judíos como un pueblo en conflicto constante interno, pues que seguro que desataba una gran controversia, pero tampoco entra mucho en el tema. Vale. Bueno, no sé. Es que si te fijas, los versos satánicos de Rushdie sí son menos cañeros, ¿sabes? Y al tío le pusieron precio a la cabeza, vamos. Ya, pero también viene de una sociedad diferente. Bueno. Joder, viene de una sociedad diferente, pero vamos, se están cubriendo de gloria ahora mismo ellos. Están dejando claro que... Que sí. Pero que sí, pero bueno. No estamos buenos y malos. Sobre el personaje que habla mal, es Brennan. Brennan es el periodista... A ver, voy a ver si encuentro alguna frase corta. Mira, dice, por ejemplo... Es que claro, porque lo dice se nota, si no, dice, la motivación, detective, para que deje a medias una taza de café terrible y una cita rota con un confidente que, en cualquier caso, carece de nada que se parezca a la información, para salir aquí fuera y arriesgarme a su posible cólera, y entonces Berko le corta y dice, Brennan, por favor, te suplico que hables americano. Vale. Se nota, pero claro, si vas pasando muy rapidillo, es una conversación corta... Tampoco es tan impactante como para que recuerdes la escena. No estás sacando un martillo de un maletero, así que... En inglés es muy impactante. Y diciendo cosillas mientras a ver si lo encuentro yo y os digo un ejemplo. Ahora no lo sé. Hay una escena mientras Miquel busca esto, no sé que si os acordaréis. La escena del perro. A mí personalmente me ha dado mucha pena la escena del perro. pero no lo he entendido, no sé a qué viene. El perro este que está sentado en un escenario ahí como esperando algo, Berko le dice, vete. El perro le hace caso, se pira afuera, luego... ¿Qué es lo que no has entendido? ¿A qué viene? Eso te iba a decir. Ese perro es el Estado de Israel. O sea, el perro está atado. Y Lanzmann llega y le quita la correa. Y el perro se va, pero al final vuelve a su mismo sitio. ¿Sabes? Aunque le hayan quitado la obligación de estar ahí, el perro vuelve porque no sabe irse a otro lado. Vale. ¿Sabes? A mí me pareció súper impactante. Sí, sí, a mí me impactó, pero no lo acaba de entender, ¿no? No, de hecho, no hice para nada comparación con el Estado de Israel. Sí, sí. Ajá. Ahora cobra otra dimensión la novela. Fíjate, estaba todo el tiempo hablando de judío. ¿Eh? ¿Quién lo hubiese dicho? Estaban todos vestidos de romano y no lo sabía. Me he encontrado un trocito del Brennan. Ahora, si me perdonáis mi inglés, lo leo. Es: that I fear your wrath, let us agree beforehand, detective, and that just now I pretended not to see you walking past this desolate hall, whose sole recommendation, apart from the fact that the management has forgotten in my long absence the state of my credit, is a total Miguel, lack Miguel, of... Habla en yiddish, Miguel. Madre, pero es porque él habla mal, no es porque yo lo lea mal. Claro, claro. Es impresionante. Se nota mucho, sobre todo al lado de los otros dos que hablan súper a saco, yeah. ¿No? Pues lo ves como algo muy arabesco, frases muy complicadas. A mí me pasó por encima, la verdad. Me dio la impresión de que el tío hablaba mal, o sea, hablaba en yiddish roto y fuera. Nada más. Bueno, llevamos ya 1:05, ¿no? Más o menos. Está bien, sí, no sé, podemos ir pensando en cerrar si queréis. Me ha gustado. ¿Tenéis algo más que decir? Sí, hombre. Ah, coño, no, vale. No, ya, ¿te quieres ir? ¿Tienes prisa? No, yo no tengo nada que hacer. No, yo mañana me levanto a las 5:30, pero vamos, que no pasa nada. Con la puta. Lo que hay que pasar, padre. ¿Qué ibas a decir, Jesús? Nada, que si queríamos ir cerrando. Yo no tenía más nada que hablar. Es que como estamos los tres de acuerdo y no nos peleamos, sí. ¿Sabes? Otras veces da más. ¿Tenemos alguna pregunta pendiente? Bueno, no puede ser un club de spoilers sin que deis vuestra opinión y spoileréis el final de la novela. A mí me ha gustado. Me ha gustado que fuera un final centrado en la vida personal de Lanzmann, más que el caso lo resuelve, pero no va más allá. O sea, no te va a intentar resolver toda la situación de los judíos, de Israel, de la reversión, todo eso queda en el futuro, pero al menos... Lanzmann, que yo al final, pobre chaval, estaba sufriendo con su depresión y la madre que le parió, pues... Joder. Hombre, pero... No sé, es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? En este armazón tan tan claro de novela negra, pues sí le da el respiro final al héroe de volver con la chica sí. y encima de ser fiel a su principio, ¿sabes? Porque lo último que deciden es dar la rueda de prensa y denunciar que sí. Estados Unidos está metiendo mano, ¿sabes? En el proceso y destapar todo, tirar de la manta, ¿sabes? Como Roldán, tirar de la manta. Es un final a escala muy humana de los protagonistas que yo creo que es lo que toca. Claro. ¿No? Hay una escena que no hemos tocado, es verdad, porque el Lanzmann y su mujer estaban separados porque, bueno, en parte porque él era un depresivo de cojones, pero porque la dejó él, ¿no? Porque se sentía culpable, porque la había obligado a abortar, porque estaban embarazados y el bebé tenía una alteración genética que podía o no tener efecto. Podía no tener consecuencias o dar consecuencias a malformaciones importantes. Y él, como era pesimista por naturaleza, decidió que iban a ser alteraciones importantes. Decidió abortar. Exacto. Y luego el médico le explicó inmediatamente después que el bebé estaba perfecto. Y eso a la mujer no se lo llegó a decir nunca y la culpa se le reconoció. Bueno, y que es una referencia directa a Abraham, ¿no? Eres pesimista porque eres judío y sacrificas a tu hijo, ¿sabes? Porque eres quien eres. Esa referencia se me pasó por encima, pero sí, vale, la veo. Miguel, sacrificar al hijo, creo que lo dice alguna vez. Todas, ¿eh? ¿Has visto? ¿Qué? Que Jesús las pilla todas, no se ha escapado ni una. Me las voy inventando por la marcha, ¿eh? No, pero como soy convincente y que tengo barba... Dice Viciana por el Twitter que chapó, que has clavado la metáfora del perro. O sea, sí. Que tienes una inventiva buena encima. Asco de escritor. Sí. Total, que he ganado yo, ¿no? ¿He ganado el spoiler club de hoy o cómo? Sí, todo para ti, todo entero para ti. Te lo puedes llevar a casa si quieres. Sergi pregunta cuál es el próximo y Elías, que dice The Saints escribe, que tiene estudios de estos, que él tenía razón y que somos putos ignorantes. No sé en qué tenía razón exactamente, pero yo hay varias cosas que ha dicho que creo que tenía razón. Ah, en lo de la traducción, seguro. Yo como no puedo comparar, le doy la razón, por defecto le doy la razón a Elías. Pero Elías, que equivocarse no es malo, ¿eh? Que no pasa nada porque te hayas equivocado hoy, ¿eh? No, es peor tener razón siempre que equivocarse de vez en cuando, yo creo. Y Sergi pregunta... ¿El próximo? ¿Cuál es el próximo? El próximo, a ver, en principio, según nuestra lista, queríamos hablar de Olvidado Rigudú, debido a que Matute murió durante este mes, ¿no? Fue bueno, debido a que el libro no me hace leerlo también, ¿no? Pero está claro, pero la excusa para poder leerlo, porque es un tocho, la excusa, sí. En plan, ya... Pero ya agosto está. Es un mes muy malo, al menos para mí, o sea, en agosto seguro que no voy a leer el libro, por lo tanto, no va a ser en el próximo programa. Yo voy a estar 2 semanas de vacaciones con un libro que todavía no he decidido. Y en las 2 semanas que voy a estar de vacaciones me voy a leer ese libro y nada más. Así que... Y voy a leer la otra opción que teníamos, apuntada en nuestra lista interna de cosas oscuras en el Facebook, era Aniquilación, de Van der Meer, que ha estado bastante en boca. Es cortito, para vuestras vacaciones es perfecto, no sé qué opináis, porque... Yo lo he leído y me gustó mucho. Caca. Eso digo. ¿Lo has leído ya? Hay uno que le gustó mucho y uno que dice caca, ya está bien. Hay que hacerlo. Yo también quería leer, pero para vos... Cuidado, Jesús, que en este campo entramos en los pastiches lovecraftianos. Cuidado. ¡Me cago en su puta madre! y la otra opción que se quedó ya en la mesa el pasado Club de Spoilers es Abercrombie. Tocho, no sé si lo tenéis ya leído, yo sí tengo los deberes hechos. Yo no. Elegid. ¿El Besser's Call? La venganza. Yo tengo leído los 5 primeros. La ya, pero trilogía, no. Yo he leído la trilogía y el último, y el Half a King. Queridos amigos del spoiler, que sepáis que Alex es una fangirl del Barbita mierda ese. No, tampoco tanto. Sí. Yo en el Celsius pasado le vi babear, ¿eh? Se hizo pipí. Bueno, un poco sí. Me hice 2 veces pipí. Dos veces pipí. Y no me cambié. Bueno, eso nos encanta a los autores. Hay que decir que yo le vi. Iba con falda, ¿eh? O sea que, porque llevaba la falda escocesa, no le hacía tan más. Abría un poco las piernas y goteaba un poco y ala. Perfecto. Exacto. Bueno, entonces, mira, dice Elías que vota por Van der Meer. Entonces, no. Sergi dice que tiene 2 tochos para leer, que votemos por algo muy cortito. Van der Meer. No sé, ¿qué más proponéis? ¿Proponed algo de nuestra lista yo infernal? El de Roth me apetece, pero a lo mejor no. Septiembre. Pero acabamos de leer uno muy parecido, lo suyo sería cambiar un poco, ¿no? Vale. Muy bien. Vale. De acuerdo. El de Van der Meer no lo veo mal, ¿eh? Cortito, sí. Lo hemos leído, es corto, vamos a estar de vacaciones y no vamos a estar muy pendientes del libro y para finales de agosto podemos tenerlo, repasarlo en un momentillo, en una semanita. Yo lo he leído, pero además, creo que... lo voy a releer, ¿eh? Porque ya hace... Claro. Además, en yo el de Van der Meer, me lo... Dime, Ale. No, digo que en septiembre sale la segunda parte del libro, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. En Destino, en inglés ya ha salido, me refiero a la editorial en castellano. Traducido. Pues puede ser, no tengo ni idea. YouTube, ¿vale? El libro me lo pimplé en audiolibro haciendo una ruta de senderismo. Ah, muy bien. Y me puse un poco nervioso. ¿Por qué? Pues daba miedo. Como mínimo. Exacto. Vale, pero Elías también dice que vota por Half a King de Abercrombie. Que a él le ha encantado. Yo estoy dispuesto a hacer el Half a King, que también es cortito. Pórtico no. Desde aquí, leyendo el tuit de Sergi, puedo decir que se vaya al carajo. ¿Eh? Con el pasivo, con la pasivo-agresividad, que se vaya al carajo. Pero con amor. Venga, bueno, vamos a hacer la votación. ¿Half a King o Aniquilación de Jeff Van der Meer? Aniquilación. Yo no quiero empezar con Half a King. Venga, aniquilación. Sí, yo tampoco creo que Half a King sea el primero que lee. Pero, vale. ¿Y qué vota la gente que nos está escuchando? Sergi, Elías... La gente vota cosas diferentes. Elías... ¿Qué más da lo que vote la gente? Okay. ¿Qué más ¿Qué más da? Pero esto no es una democracia, o sea, Van der Meer o Halfaken, votado uno de estos dos, va. Que son cortitos, el de Van der Meer, tiene que leer ya. Van der Meer, voy a votar Van der Meer, Van der Meer, Van der Meer. Van der Meer. Pues. ¿Vosotros querréis leer cuando salga el...? Porque yo estoy... yo soy fanboy también. Cuando salga lo leeré cuando... ¿El Broken Monsters de Lauren Beukes? No, sí. Vale. Sí, sí, sí, lo tengo en pre-order ya. Ah, y sabéis que la Luminosa sí, sí, también estaría bien para hacerlo, ¿sabes? Pues sí. Porque eso me obligaría a terminarlo. ¿Eh? Que lo he intentado 5 veces y no lo he conseguido. Y la pondría a caer de un burro, vamos. Claro, después dices lo del Pitufo Gruñón, que porque, pues, joder... Tu hermana. Bueno, no te miento a la familia, no te miento a la familia que ya me han dado un par de collejas. Sí, allí, ¿cómo me reí? Que vale. sepan los miles de suscriptores del Spoiler Club que la madre de Miquel se enfadó conmigo por la cara, sin decir nada, ¿eh? Bueno, pero allí fuiste demasiado sutil, yo creo. Sí, será. Será. Bueno, antes de acabar, que estás leyendo ahora. Desde que se nos aburra la gente. Venga, Aniquilación. El próximo, Aniquilación. Aniquilación, venga. De Van der Meer. Está en... Pero está igual, igual me leo los dos primeros, porque el segundo lo tengo pendiente. Vale. Y 15 días en inglés el tercero sale en septiembre. Sí. Además, Van der Meer va a estar en... Van der Meer está, ¿verdad?, en la Broncon. Sí. Pues mira, lo voy a comprar en papel, tú, a ver si me firma el librito. Misión Sifi nos pide Alpha King o Pórtico. Bueno, Pórtico está pendiente y se hará. Alpha King, ya veremos. Pórtico me gustaría, pero es que lo leí hace poco y... Se hará en su momento, pero más adelante. Sí. Ahora, yo Pórtico lo leí hace poquito y... Le va a terminar a parir. Y de Abercrombie, me apetece mucho hacer algo de Abercrombie, pero me apetece más hacer uno que no haya leído de Abercrombie. Más que Half King. Yo, de hecho, haría los héroes. ¿Vuelve? ¿Qué? Que si hacemos un spoiler club de Abercrombie, lo haría sobre los héroes, que creo que es la que tiene más cositas para hablar. Ves Server Cold, explicas Kill Bill y casi que se explica la novela. Vale. Ahora he dicho aquí una cosa de los fans, me van a destrozar. Me parece bien los héroes. Vale, los... bueno. Aniquilación, ya lo hemos decidido. Decidido, Van der Meer. Sí, pues nada, otra cosa, antes de acabar, ¿qué estáis leyendo ahora o qué acabáis de leer? ¿Eh? Yo estoy leyendo... ¿Qué estamos leyendo ahora o qué acabamos de leer? Yo estoy releyendo el Axiomatic de Greg Egan. Inmediatamente después me pondré con el Luminous de Greg Egan. ¿Lo has leído, Chus? Porque ese resoplido. Porque Greg Egan no me llama nada. No te llama, pero no lo has leído. No, es que he escuchado a todo el mundo decir que es Sci-Fi Hard y a mí la Sci-Fi Hard... Sí, pero los cuentos yo creo que te gustarían, ¿eh? Sí. O no lo sé, pero podrían gustarte. Perezaca. No, pero es muy buen... Yo creo que es muy buen relatista, ¿eh? Yo con Axiomático... Además, de hecho, el no sé si a vosotros... Yo muchas veces el punto de libro que uso es el billete de tren, el bono tren que estoy usando en esta temporada. Y el de Axiomático lo cogí, lo tenía en papel y el bono tren era de hace 10 años. Me hizo gracia. Mira, está perfectamente marcado cuando lo leí la última vez. Ya ves. Hay de cosas que me acuerdo, pero hay de muchas de las que no. Entonces lo estoy disfrutando... Aunque yo guardo mejor recuerdo de la siguiente antología de Luminoso, pero bueno, la leeré después y a ver. Es más famosa esta. Eso sí. Yo leí primero la otra. Jesús, que... Y también estoy leyendo. También estoy leyendo, perdón, el tercero de Santiago García Albás de Civersiones, los que está sacando en Espórtula, que son novelitas breves, novelas con ellas, novelas. La parte del ángel. Estos son los del Reylands Kenete, Delirios de Grandeza, y este la parte del ángel. Y me gusta. Mucho. Me gusta mucho cómo lo hace este tío. Yo no le conocía, lo he descubierto. Son súper cortas, ¿eh? O sea, yo creo que en una tarde te lees cada uno. No... Sí. Yo tengo que encalar el diente. Me llama la atención. Mucho. Está muy bien. Está muy interesante. Y esos son los dos que estoy leyendo. ¿Hola? Hola, Ale. Alejandro. Hola. Estoy bien, ¿eh? Me voy para arriba, para abajo todo el rato. ¿Y qué estáis leyendo vosotros? Yo pregunté el otro día en Facebook si hincarle el diente a Abercrombie o a Neil Stephenson con la Era del Diamante y todo el mundo me dijo Abercrombie, así que he empezado Neil Stephenson y la Era del Diamante. A mí ese libro bien. Sí que me gusta, no digo, no hace bien, no, sí que me gusta, pero Yo creo que falla un poco. Bueno, ya me dirás. A mí me ha atrapado. A mí me atrapó, pero cambia mucho. Sí. Un poco mosaico. Y el recuerdo que tengo. Entonces, el efecto global a mí no me convence. Pero es interesante. De hecho, era un sería un buen libro. No lo digo para añadirlo a la lista, pero sería un buen libro para el Spoiler Club. Sí. Como Hyperion, ¿vale? Tú te tendrías que leer Hyperion si no lo has leído. Yo de Dan Simmons. He terminado esta. Ah, qué guay, lo recomiendo montones. Es genial, genial. Es tuyo el libro, si me lo has dejado a mí. Gracias, capullo. Es genial. Es genial, genial. Luego me terminé ayer. Me he terminado hoy. Esta de aquí. Que, bueno, es una salvajada. La novela entera son 4 o 5 amigos follando y drogándose toda la novela. Y ahora estoy leyendo esta para el Celsius. Esta no lo veo bien. Ah, sí. A este le tengo muchas ganas, pero este lo leo bien. En Costas Extrañas, de Tim Powers. En Costas Extrañas, de Tim Powers. Este también lo haría para un... No lo he leído, pero lo haría para un spoiler, mira. Tiene una pinta friki que debe encantar. ¿Eh? Yo preferiría la puerta de... Yo no, ¿eh? ¿Tú no? Yo creo que no, yo me lo leí hace poquito y creo que no. ¿Cuál? Creo que las puertas de Anubis. Yo creo que lo acabaríamos rápido de comentar, ¿eh? Yo tendría que releerlo, lo leí hace demasiado. Tiene una mala traducción. Mira, en Twitter a Susana Vallejo le ha llegado al alma eso de que Cenital, en Cenital el escenario no es el protagonista. Y se está chivando a Elia Barceló, ahora mismo. Bueno, ahora seguiremos hablando en Twitter cuando cerremos. No he dicho que no sea protagonista. Pues ahora que vamos a empezar con las descalificaciones, los insultos, ¿podemos cerrar ya el directo? Bueno, pues lo suyo, el próximo programa será en agosto, a finales también, y hablaremos de Aniquilación, de Jeff Vandermeer. Y eso ha sido todo por hoy. Vale. Pastiche Lovecraftiano, seguido de caca, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, seguimos en el próximo programa. Vale. Podríamos hablar de algún pastiche Lovecraftiano algún día, vale, bueno, ya hablaremos. Hasta luego. Venga, a ti ya chao. Nos vemos en Londres, Jesús. Venga. Chao. Hasta luego. Adiós.